Yum. I just feel like a lion in your soul. Ahora sí, el de hace ratito como que no... Ahí está el micrófono, como que no me deja hablar tampoco. A ver, ahí está. Sí, está atrasadito el audio y me distrae. Así que lo voy a tener que bajar por acá porque... Sí, me distrae bastante. Así es como debe ser, perfectamente, ya lo chequé. Bien, entonces pues vengan este... Sí, el pinche micrófono retrasado me traba las palabras. Bienvenidos al MK Ultra de hoy, jueves 9 de mayo. Y esta chulada que está aquí en el fondo se llama Jamaica, es de Pachedub Collective y ellos se presentan el sábado en el Distrito Sion Fest, que pues ahorita voy a hacer una mención que estuvo como que media chafona, y no por parte del distrito, sino algo que se va a llevar a cabo el domingo en la explanada del Zócalo, me parece. Pero bueno, el Distrito Sion Fest se va a llevar a cabo este próximo sábado 11 de agosto. Y pues es algo bastante chido porque es un festival que se lleva consecutivamente sin parar ya dos veces. ¡A brillar! ¡A brillar! ¡A brillar! Y eso es algo muy interesante porque siempre cualquier tipo de festividad, o en este caso festival de conciertos, sin importar la índole o el género, pues es muy interesante que le busquen la continuidad, porque eso es algo que necesitamos bastante aquí en México, que la música siga trascendiendo, siga creciendo, siga disfrutándose, porque a final de cuentas pues es de lo que vivimos mucha gente, ¿no? O sea, de una manera directa o indirectamente, o sea, de una manera económica o no económica, la música es vida y necesitamos que estos festivales no paren. Y pues es el segundo año consecutivo del Distrito Sion Fest allá en Cuautitlán Izcalli. Vamos todos juntos a volar, salta alto. Ven con antidoping a bailar, salta alto. No te vayas a resbalar, salta alto. Cuando te vayas a trabajar, cuando me bueno, pues toda la idea que traía, bueno, que traemos ahorita es mencionarles, o mejor en este caso, platicarles así en breve lo que es este festival de reggae en el León, Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, con el line-up muy interesante por parte de esta organización que ya cumple dos años consecutivos. Y vuelvo a mencionar nada más rápidamente, así, muy rápidamente. A ver, ¿dónde andas? Aquí estás. Vientos, aquí merengues, Inner Circle, Alborosi, Non Palidez, Golden Ganja, Mellow Mood, Anti-Doping, Movimiento Original, Ganja, Paolo Baldini, Joshua Selector, Congal Tijuana, La Bendita, DJ Mikey D, Roy Rebelde, José Sol, Chuchamama, Pachedus Collected, Zimbabue y... Jericho, exactamente así, Jericho. Ven a bailar con nosotros, pues no se lo pueden perder. Los boletos están a la venta en distritosionfest.boletia.com, distritosionfest.boletia.com. Y pues no se lo pueden perder este 11 de de mayo, estaba diciendo de agosto, creo que desde hace rato estoy diciendo agosto, ya quiero que llegue agosto. Se vienen buenas cosas para el mes de agosto. 11 de mayo en Cuautitlán Izcalli, en el León, todas estas bandotas en el Distrito Sion Fest 2019, segundo Distrito Sion Fest consecutivo. Y pues felicidades a todos los regueseros, a toda la gente que le late este pedo y que siga adelante este increíble movimiento jamaiquino. Bueno, pues ahorita les voy a hablar rápidamente, nada más así breve, del Domination, que es el evento que se llevó a cabo este pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel que la verdad jaló mucha, mucha banda. La verdad, la organización de este festival está como para que quede en la prosperidad. Está muy bien logrado. Toda la gente que acudió, no, bueno, yo la verdad en redes sociales no me he encontrado ni una queja, todo el mundo feliz. No fue un sold out, pero la verdad sí, qué buen pedo el Domination del pasado 3 y 4 de mayo. Y estos que tenemos en el fondito tocaron el sábado 4 de mayo en el... no me acuerdo qué escenario. Nuclear Chaos, esto se llama Inside Me y pues la tenemos aquí de fondito. La verdad, ya tenía tiempo que me habían movido un poquito el tapete estos de Nuclear Chaos, pero con el Festival Domination creo que ya han hecho cosas muy increíbles Nuclear Chaos. Yo creo que en el programa pasado, en el antepasado, los hemos estado mencionando. En el Semana Domination los pusimos. Y yo creo que desde el disco que sacaron, esta última placa, Unite, me parece que sí, ya están en un nivel bastante increíble. Casi le pusimos completita la rola. Ahorita quiero compartirles, bueno, pues hasta aquí lo del Domination, ¿no? Porque sí, también todas las bandas mexicanas que tocaron, Glass Mind, Ana Fiori, del viernes, ¿quién fue del viernes? Me parece que fue Ana Fiori la que abrió el escenario principal. Pero sí, me parece que de todas las bandas que tocaron, todas las mexicanas, Molupax, todas, Cerberus, todas. Para toda la gente que vino de otros países, hubo gente de Costa Rica, gente de Chile, hubo... me parece que nada más vimos por ahí eso. No le veo fin a la escena metalera mexicana. La verdad, no le veo fin. Todavía hace un rato, yo creo que sí, como que no le entendíamos por dónde iba el pedo, pero la verdad... ahorita está increíble la escena metalera mexicana y se agradece, ¿no? Por las bandas y pues toda la gente involucrada en este increíble. Esta la voy a dejar completita, es lo nuevo de mis carnalazos, Moro Smilodon, Ángel Porco y en compañía de Tiago Perdurabo, esta que se llama Memorias de Siglos. La voy a poner un poquito más atrás para que la disfrutamos completitos. Lo puedes checar esta versión por parte de estos tres grandes en el canal oficial de Moro Smilodon. Ahí checala, la voy a dejar completita aquí para que la escuches. Es un estreno, se estrenó el día de hoy. Esperemos que nuestros amigos hasta Argentina y hasta Brasil pues les llegue el pitazo, que acá en México pues ya estamos disfrutando este tema sasasasazo. En las instrumentaciones, el buen Moro, haciendo por supuesto como siempre de las suyas. En el bajo, Tiago Perdurabo. Y en la voz, mi hermano Ángel Porco, que la verdad se rifó bastante. Aquí la dejamos y disfrútenla. Esto es MK Ultra. Oh, bueno, pues aquí estuvo esto de mis carnales Moro y Ángel en compañía de Tiago, esperando que les guste a toda la audiencia. La verdad está bastante bueno el tema. No olviden que lo pueden escuchar directamente en el canal de YouTube oficial de Moro Smilodon. Así es como lo topas ahí en YouTube. Es un youtuber bastante, bastante bueno. Entonces, pues, ahí chécalo. Ahora, pues es una buena manera de involucrarte al MK Ultra de hoy, jueves 9 de mayo. Checa esta banda, ahorita te vamos a platicar todo al respecto. Se llama Wandering y el que sigue, este que te voy a poner de este lado, se llama Breed. Increíble y bien logrado folk metal es realizado por una banda llamada una banda llamada Hiridium. Ahora siendo pero si bien anda bien sopilote, pero bueno, ahorita le voy a echar ganas. Es que sí, me sacó mucho de pedo el retraso de los audífonos, ¿eh? Sí, ahora sí me sacó mucho de pedo, pero le voy a echar muchas ganas. Hiridium, así se llama la banda. El disco se llama Ascension, y tocan folk metal y son del sello discográfico Art Gate Records. Ice fields together with the north wind. What are those places you dream about? Where inner beauty remains unseen. Esta que tenemos de este lado se llama Images I Recall. Es un gran gusto tener el Ascension completito de este lado del charco, porque el sello discográfico Art Gates es español. Entonces, pues agradecemos mucho a nuestra amiga Alejandra por esta oportunidad. Y pues el álbum se estrenó en el mes de marzo. Ahorita ya está liberado algunos singles, pero yo voy a poner Merchant of Lies, que es el track número 4. Por lo regular, casi siempre en metal corrosivo escogemos, si no es pedido por el sello discográfico, la banda, el promotor o el manager, por lo regular casi siempre escogemos el track número 4 del álbum para empezar a hacer la promoción. Entonces, pues, no se pierdan, esta increíble banda va a estar sonando, por supuesto, en la estación. A partir de hoy ya empezó a sonar, y muchas de las bandas que que vienen por parte del sello Art Gates Records, que como Mind Driller y muchas, Final Cold y muchas, muchas, muchas bandas que han estado con nosotros. Entonces, pues, el MK Ultra se va. Es un MK Ultra bastante envidioso, bastante corto. Pero pues bueno, nos vamos a despedir con esta rolita de Hiredium. Es una banda de folk bastante bien. Es más, déjenle subo a este que tengo acá, que se llama Images I Recall. Y ahorita vamos a poner Merchant of Lies. Esto fue MK Ultra. No olviden que nos escuchamos todos los jueves a las 11 de la noche. Es el programa de los jueves a las 11 con su servidor Roy Camus. Por medio de Twitch o por medio de la señal metalcorrosivo.listintoradio.com. No olviden escuchar toda la programación de lunes a sábado por nuestra señal y por nuestro Twitch en directo, con toda la programación, los 10 programas que tenemos. El día de hoy sonó Zona del Metal, que es un programa que está increíble y dura hasta a veces hasta 4 horas, con Patricio Japón desde España. Mañana no se pierdan en La Puerta de la Noche con Elros Alcarín, que está increíble. Este señor, que la verdad soy muy fanático de este señorazo, al cual le mando un fuerte abrazo. Más tarde, mis hermanos, por supuesto, Gaco y Rafa de Metamorfosis. Los sábados, Memorias del Rock con María y Guillermo. Y el domingo la repetición, y el lunes empezamos con Versus, martes Almas de Acero, Lance Attack a las 10 de la noche ya más tarde, miércoles La Espada Salvaje de Conan, el miércoles también La Nación del Metal con Freddy Castillo, de veras, chequen la reseña a Cradle of Filth, fue algo muy muy muy muy interesante por parte de Freddy Castillo. Tocaron el 7 de mayo, el día de antier, en Monterrey, y pues bueno, ahí está la reseña. Bueno, esto ha sido todo, esto es MK Ultra, y esto se llama Merchant of Lies, de esta muy buena banda. Les recomiendo mucho Hiredium, algo así. Y entonces, pues ya nos vamos, gracias. Ahora anduve medio trabadón, pero es normal, la verdad, no me late que se escuche la voz como que retrasada, me jala, trato de hablar un poquito como que más fuerte, o más contundente, y no me deja porque me jala, escucho las palabras como que atrasadonas. Un saludo a todos mis amigos en YouTube, porque esto se va directamente al YouTube, a todos y cada uno de ellos vamos a estar compartiendo, y a mi amigo Ay Cabrón, que también he estado saludándolo últimamente. Allá nos vamos, esto es Hiredium y esto se llama Merchant of Lies. Bewitching eyes, fear not to fall, but not to realize.